tenemos que ver. No quiero que digas nada, solo ven y quédate. Esta noche es diferente, hoy me gusta verte ver. Si consigues distraerme, te prometo enloquecer. Empezamos a correr como si no hubiera nadie, pero alguien tenía que ser el que gritaba en la calle. No me preguntes por qué, pero sé que imaginaste lo que puede llegar a ser una noche kamikaze. Y a mí lo único que se me ocurrió fue escaparnos solos los dos a un concierto de rock and roll. Y allí toda la gente alrededor gritando fuerte otra canción. Nos miramos y un ataque de rabia nos abrazó. Para siempre, no fue por casualidad, siempre busqué sorprenderte. Llamé, lo único que se me ocurrió fue escaparnos solos los dos.